¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Labio al mío y estréchame en tus brazos.

vez más de ti. Enamorado, enamorado, enamorado, estoy de ti. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mambo number 5. We'll be right back.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Machete demasiado.

la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Ay, borracho!